Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 14 de mayo. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Andaluz, Mario Jiménez, participaba en la tarde de ayer en un acto público de campaña organizado con motivo de la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo. Le acompañaban la secretaria provincial socialista Irene García y la secretaria local socialista Isabel Gómez. Previamente a este acto mantenían un encuentro con empresarios del sector de la piel de Ubrique y visitaban las instalaciones de la empresa Carla Sade. Durante su visita a nuestra localidad, tanto Mario Jiménez como Elena García han reafirmado el compromiso del Partido Socialista con el sector de la marroquinería de Ubrique. De esta forma han anunciado que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un paquete de medidas para que más de 300 nuevos profesionales de la piel en Ubrique puedan formarse. Estamos haciendo una campaña que se basa en trasladar al ciudadano la importancia de que Europa tiene que ser la Europa de las personas, la Europa social, y eso solo tiene un camino, que es votar lo primero y votar por la socialdemocracia, que es el Partido Socialista. Y eso es el acto que hoy hemos organizado y también, como no, hemos aprovechado la presencia de estos compañeros de relevancia para poder también departir un rato con la Asociación de Empresarios de Empiel y poder conocer el portavoz de nuestro grupo en el Parlamento, las inquietudes que tienen el empresariado del sector de la piel como motor fundamental de nuestra economía y de la comarca. Y también Irene, ni que decir, que ya viene trabajando intensamente sobre estos asuntos en coordinación con el grupo municipal y el partido de la localidad, y hoy queríamos departir con ellos porque también había una serie de noticias en positivo que están dando resultados en función de las propuestas que del PSOE se ha planteado la Junta de Andalucía, y así hemos estado también con los empresarios de la localidad y también visitando una de nuestras empresas más emblemáticas, una empresa familiar con una marca propia como es Carla Sade, que nos ha hecho de anfitrión y también para que conociera de primera mano toda la producción del artículo de la piel y lo que es la magia, y conocer también la magia que tienen en las manos pues nuestros artesanos de la localidad. Compartido hoy una intensa tarde donde hemos venido a mostrar primero el trabajo que ya venimos realizando. Sabéis que anunciamos en su día unas jornadas con ellos que hemos mantenido a lo largo de estos últimos meses para elaborar un plan estratégico que se ha basado principalmente para que Andalucía reconozca como una de las actividades productivas de emergente y que además generan posibilidades de generación de empleo no solo para Ubrique, sino para toda la Sierra de Cádiz, como es el sector de la piel. Y creo que se ha dado un paso muy importante durante todos estos meses en el hecho de reconocerlo como un sector estratégico que ya está permitiendo el apoyo, el acompañamiento del Gobierno de la Junta de Andalucía a esa aventura que en muchas ocasiones se convierte en las actividades empresariales que han emprendido, yo creo que un grupo de profesionales del sector en esta localidad, y que afortunadamente está dando fruto de forma pausada, pero con mucha contundencia para generar un empleo claro, directo a muchos ciudadanos de la localidad. Lo hacemos además en un día importante, porque ayer precisamente se abría ese plazo, se materializaba otra de las grandes demandas que nos hacían los empresarios de la localidad, y era poder hacer que la formación que reciban los jóvenes de todo este entorno vaya en la búsqueda de un empleo directo, y no hay más que poder seguir fomentando el sector artesanal de la piel, y de ahí que hoy mismo el boletín oficial de la Junta de Andalucía ya anuncie ese primer paquete de medidas dirigidas directamente a la formación de todos esos jóvenes, que se va, como podréis entender, a multiplicar en cientos de empleos directos para la localidad y para todo el entorno. Hoy venimos a celebrar un acto político como parte de una campaña muy intensa que el PSOE de la provincia de Cádiz está desplegando en todo el territorio para llamar a la participación y a que los ciudadanos el próximo 25 de mayo vayan a las urnas a cambiar Europa. Estos años de gobierno de la derecha en Europa y de la derecha en España solamente han traído desempleo, pobreza, pérdida de derechos, pérdida de oportunidades, cierre de empresas y una situación insostenible para miles de pequeños y medianos empresarios que con mucho esfuerzo han intentado salir adelante con su negocio y que muchos de ellos han tenido que cerrar, porque las condiciones económicas que han generado los dos gobiernos de la derecha, tanto el europeo como el español, han hecho imposible mantener esa actividad y, por lo tanto, se ha traducido en destrucción de tejido productivo y en destrucción de empleo. Venimos a pedirle a los ciudadanos de Ubrique su voto para el Partido Socialista para cambiar Europa y para empezar con ese cambio en Europa a cambiar también España. Si los ciudadanos de Ubrique quieren un gobierno en Europa con la riqueza que tiene Europa, que apueste verdaderamente por el empleo, por la actividad económica, por el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, por el apoyo a los profesionales, a los autónomos, hay que quitar al gobierno de la derecha de Europa y hay que elegir un Parlamento Europeo de mayoría socialista que sea la garantía de un gobierno europeo para la recuperación económica y para el empleo, para crear pues 20 millones de empleo que necesita en estos momentos la Unión Europea. 6 de esos millones de empleos tienen que crearse en España y solo con un gobierno del Partido Socialista Europeo en Bruselas ese empleo se va a crear. Además, tenemos que dar el primer paso para asegurar desde Europa, con la economía, con la riqueza que tiene la Unión Europea, un auténtico estado del bienestar en todos los países de la Unión Europea. Que todos los ciudadanos europeos tengan garantizada la educación, la sanidad, los servicios sociales, la cobertura de las personas dependientes, en definitiva despejado el camino desde el punto de vista de los derechos, que solo Europa con sus recursos y con sus leyes puede hacerlo posible. Cambiamos de tema. Continuamos hoy miércoles con el repaso de los asuntos abordados en el orden del día del Pleno Ordinario del mes de abril. En el punto de ruegos y preguntas, el concejal socialista José Fernández Rivera solicitaba al responsable de Seguridad Ciudadana diferentes aclaraciones sobre la última reunión mantenida en torno a seguridad vial. Con respecto a la reunión que se tuvo de seguridad vial, pues quería preguntarle al concejal si los concejales de la oposición tienen poder para poder denegar ciertos veladores o ciertas solicitudes de algunos negocios. ¿Cómo me puede especificar si los concejales de la oposición pueden denegar? Sí, porque en esa reunión pues hubo un posicionamiento por parte de mi grupo y allí no se habló nada sobre veladores y sobre veladores, sobre la concesión o la solicitud por parte de algunos propietarios de los establecimientos a la hora de colocar unos veladores, y resulta de que a la hora de denegárselo pues que usted le comunica de que es que los concejales, tal concejal de la oposición dice que no se pueden poner veladores, y yo creo que si actuamos así políticamente pues creo que no lo estamos haciendo bien. Que yo he dicho que alguien, creo que me tendrías que especificar y decir quién es, porque me parece que está bastante mal informado, ¿eh? Para los veladores, notificaciones, concesión y no concesiones, están los técnicos, está el concejal, pero por escrito. Me parece que se está equivocando, porque yo me parece que no he dicho nada de que ningún concejal quiera o no quiera poner veladores. Me parece que se confunde usted. Bueno, pues el posicionamiento que se hizo allí fue sobre situación, sobre veladores que no se retiran sobre su horario. Y usted le comunica a ciertos bares que se le han denegado eso, colocar veladores enfrente de su negocio, de que el actual concejal que está hablando no estaba a favor de que se colocaran. Y, por favor, le voy a volver a rogar que no actúe usted así políticamente, porque entonces vamos a tener que tomar las medidas pertinentes. Le vuelvo a reiterar que me parece que usted está confundido y muy confundido. Vamos, si se trata de que yo le haya dicho a alguien eso, tome usted las medidas oportunas que vea. Son ciertos negocios que me han comunicado de esa zona, entre ellos, uno de ellos, el local, el garaje, pues comunica de que verdaderamente se deniega, y nos vamos a otro punto. Sobre la posición que haga mi grupo en esa reunión de seguridad vial, nosotros nos posicionamos. Los que actualmente gobernáis sois ustedes, y los que tenéis que tomar las decisiones sois ustedes, y no tenéis por qué excusarse en el resto de grupos políticos. Ruego eso, y que conste, de que no se vuelva a suceder. Bueno, pues si así es como usted dice, me imagino que lo tendrá por escrito. Le pide usted a este propietario el escrito donde se le notifique que por cuestiones de que, como usted dice, un concejal de la oposición no quiere, y cuando me lo enseñe, pues yo me lo creeré. Mientras no me lo creo, porque le estoy diciendo que no es verdad. Muy bien, fue usted en persona el que se lo dijo y yo creo que ellos lo solicitaron. Con respecto a otra pregunta, en el campo de Antonio Barbadillo, todos los accesorios o tipo cubierta y necesidades que se iban a cubrir allí, ¿cómo está la situación? Pues ahora mismo la situación está como anteriormente. Para esto habría que sacar una partida presupuestaria para el Antonio Barbadillo, y si se saca en estos presupuestos, pues haremos lo más urgente y necesario. Una vez que se vea si se va a sacar la partida, pues ya actuaremos sobre Antonio Barbadillo. Con respecto al campo de pista de atletismo, el césped natural, ¿cómo se encuentra en esa situación ahora mismo? Pues se está volviendo a abonar y a recortar, y creemos que dentro de poco se podrá hacer uso, al menos para probar con un partido, a ver cómo responde el césped. Pero de aquí a muy poco tiempo, yo creo que quizás un mes se pueda probar con un partido. Como ya digo, se está abonando todos los meses para que el césped coja la fuerza necesaria. Muchas gracias. También en el último pleno ordinario, la concejal socialista Trinidad Jaén recordaba diferentes ruegos realizados en plenos anteriores al equipo de gobierno y que todavía no han sido atendidos, así como solicitaba una actuación en la calle Curtidores. Voy a empezar preguntando cuestiones que llevo preguntando en plenos anteriores, y voy a empezar, por ejemplo, con la pantalla del Francisco Fatou en el pleno anterior. Se quedó en que había que comentárselo a la concejal de Cultura, tanto lo de la pantalla como lo de los agüeros que había en el techo. Se comentó en este pleno que el arreglo no era costoso, y me gustaría saber si se ha visto cuál es el arreglo, si se ha visto qué medidas hay que tomar y cuándo se tiene planeado actuar. Hice la pregunta, ¿no? Yo sé que es la concejal de Cultura, pero sí me consta, porque con Secretaría también estuvimos comprobando que hay un seguro que cubre lo que es la pantalla, toda la instalación, y ya habían notificado el seguro, ¿no? El que tenía que venir un técnico, etcétera, y ver las condiciones. Lo que no te puedo decir si ha venido ya o no, ¿no? Pero sí hay una compañía, un seguro que cubre ese el tema de lo que es la pantalla. Y después el tema del techo también se lo comunicó al departamento de obra, ¿no? Ya estuvimos allí trabajando este invierno, creo, con un problema, pero vamos a mejorar el tema de los agujeros, ¿vale? De acuerdo. En el pleno anterior también pregunté por la licitación de la terraza de la piscina, y me gustaría saber tanto si ya hay en ese pleno se dijo que a partir de la fecha del pleno, en cuestión de una semana, estaría la fecha de licitación. Me gustaría saber si ya está la fecha puesta y si hay alguna persona interesada. Bueno, voy a empezar por lo último. Personas interesadas no sabemos si hay hasta que no se abra el pleno. Queríamos haberlo abierto ya, como te dije, pero nos surgieron tres problemas que teníamos que modificar en lo que era el pliego que había salido el año pasado, que era un problema de horario, un problema de servicio y un problema de accesibilidad que no se había visto en el pliego del año pasado, y era el problema de cómo se iba a acceder a la terraza la gente que estuviera en la piscina y la que entrase solamente a la terraza, porque como bien sabéis el acceso a la piscina ahora mismo se hace por la piscina cubierta, ¿vale? Entonces eso ya está prácticamente todo solucionado, y la última vez que hablé con el técnico al respecto fue, no sé si ayer por la mañana o esta mañana, y me ha dicho que lo tiene ya para sacarlo, ¿vale? Mi pregunta con respecto si hay personas que estaban interesadas era porque en el pleno anterior se dijo que anteriormente no había habido ninguna persona interesada. No sabía si disponíais de alguna otra información que desconociéramos. Bueno, la persona interesada el año pasado se quedó fue el que llegó a la licitación, pero no tenía toda la documentación correcta y entonces se quedó sin licitar. Él planteaba uno de los problemas del año pasado, que era que le gustaría que el tiempo pues fuese más duración de tiempo, ¿no? Pero tampoco nos ha notificado ahora mismo si estuviese interesado o no, y cuando salga el pliego se anunciará, como ya quedamos el año pasado, se pondrá en el tablón de anuncios y se anunciará en Radio Brique también, para que todo el mundo, el que escuche el Radio Brique tenga más posibilidad también de informarse, ya que el año pasado pues parecía que, o al parecer no se enteró todo el mundo que hubiese estado interesado. Como ya te digo, no sabemos ahora mismo exactamente si hay alguien interesado hasta que nos salga el pliego. De acuerdo. En el punto 5 de control y fiscalización, en lo referente a obra, he escuchado que se han hecho actuaciones sobre la calle Curtidores. Me gustaría saber si en otras partes de Ubrique se está actuando por zona. ¿Cuál es el motivo para que en la calle Curtidores no se actúe en esa zona y se termine, sino que las obras que se están haciendo, supongo que son pequeños arreglos, pero esa calle, esa zona no necesita pequeños arreglos, esa zona está muy mal? Entonces, mi pregunta es que por qué no se hace como por ejemplo hemos escuchado de la carretera nueva que están haciendo el muro y que después van allá a Benafeliz. No entiendo por qué no se actúa en la zona de Curtidores y se arregla la zona esa que en tan mal estado está. Y hoy concluimos con una información que nos destacan desde el Museo de la Piel. Se informa que con motivo de la celebración del Día del Petaquero ya se pueden ir presentando las candidaturas con los nombres de los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique que sean merecedores de recibir un reconocimiento a su labor como empresario petaquero y este año como novedad también a los viajantes. Y también te quiero comentar que ya en breve pues tendremos el Día del Petaquero. El Día del Petaquero es una cosa que no debemos dejar de lado, y pido que a todas las personas que estén oyendo que lo hagan partícipes a sus asociaciones, e incluso personas que como barrio, como grupo quieran, o como personas individuales quieran destacar la labor de alguna persona como empresario, como trabajador de la piel, o en esta ocasión también tenemos a los viajantes, que también este año se le va a dar pues el sitio que le corresponde. ¿Por qué? Porque los viajantes han formado parte viva de la historia, y además han tenido que luchar con muchas frentes para poder llevar nuestros artículos a todas partes de España y del mundo, y a todos ellos pues también se les va a hacer un reconocimiento. Este año por primera vez, ya se tomó nota el año pasado, y este año por primera vez también se va a reconocer la figura del viajante, es una cosa que deberíamos de haber hecho hace tiempo, pero que bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y este año pues a todos los que me estéis oyendo, que tengáis en cuenta también la figura del viajante, y que por supuesto estamos abiertos a recibir todas las opiniones y todas las opciones que podamos tener para elegir a estas personas para darle el Día del Petaquero su homenaje, que se lo merecen con creces, ¿no? Así que dejo abierto, por supuesto, la posibilidad de que todas las personas puedan venir con esas personas que tengan en mente o sepan de ellos para tenerlos en cuenta para hacer la elección de estas personas. Ya se van a mandar las cartas desde el ayuntamiento a las distintas asociaciones, y pedimos que desde aquí que se haga hincapié en que sea cuanto más personas mejor, para que las personas que estén aquí pues tengan opción de hacer la valoración de elegir a estas personas para el homenaje. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.